televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales. Y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Noticias de Abajo NL. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes. En redes sociales, por Facebook, Noticias de Abajo NL. Twitter, @deabajoML. A los correos, noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net. Y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Qué Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villarradio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Cuenifor. Por vía internet, en Radio Paz y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba, en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Damos la bienvenida a quienes ya nos están sintonizando por las diferentes frecuencias de las radios comunitarias, libres y alternativas. Y bueno, este es Noticias de Abajo ML en su emisión 29 de junio de este 2016. Y para iniciar con nuestro cóctel informativo, pues está la columna mañanera. Esta columna en Oaxaca entrevista con las estudiantes sobre la experiencia de la Universidad Comunal Intercultural de Zempoatlepetl, en el estado de Oaxaca. Esto, bueno, pues las compañeras están aquí en entrevista, así que más adelante vamos a platicar con ellas. En Rompiendo Fronteras, Chile, Tribunal de Estados Unidos se encuentra culpable al exteniente Pedro Barrientos de tortura y asesinato de Víctor Jara en 1973. Esto gracias a los compañeros de Radio Villa Francia. En Palestina, no es cosa de risa, payaso Palestina continúa bajo detención administrativa. Esto, bueno, pues gracias a los compas de Palestina Libre. En Argentina, comunicado de trabajadores estatales y docentes de Tierra del Fuego, Argentina, en apoyo a la lucha magisterial. Esto gracias a los compas que, bueno, nos han estado informando en estos meses, compañeros de Proyecto Ambulante. Honduras, a 7 meses de un golpe que sigue doliendo, vía caos en la red. En Nicaragua, activistas latinoamericanos detenidos en Nicaragua. Esto gracias a los compas de desinformémonos.org. Y bueno, pues ahora nos vamos con las noticias nacionales. Y bueno, pues en nuestras noticias nacionales, desde el ombligo del monstruo, tenemos que en México, desaparición masiva de niños y niñas adolescentes relacionadas con prostitución forzada. Esto lo pueden encontrar en la página de los compañeros y compañeros de Contralínea. También en México, desde la Embajada de Nicaragua, solidaridad con la caravana del Buen Vivir. Esto es de los compañeros del Chanteolín. Y bueno, pues también tenemos una nota sobre la liberación de estos compañeros pertenecientes a la caravana por el Buen Vivir. En Oaxaca, asesina la policía al compa Chava en Huajuapan de León. Tenemos por acá una nota acerca de su asesinato y también un pequeño audio de los compañeros de Radio Genpoc, también Radio Oaxaqueña, quienes se solidarizan y exigen justicia para el compañero Salvador Olmos García. En Guerrero, 21 años de impunidad en Aguas Blancas. Esto es de los compañeros y compañeras de Desinformémonos. En el Estado de México, Chimalhuacán, no fue suicidio, fue feminicidio. Esto lo pueden encontrar en la página de somoselmedio.org. Ya para la columna antiespecista tenemos que en el mundo, ecologismo, el especismo verde. Esto lo pueden encontrar en la página de Lluvia con Truenos. En la columna caminera tenemos que en México el comunicado de la CENTE del día 28 de junio, bueno, pues se llevó a cabo la segunda mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación. Entonces los compañeros de la CENTE sacan un comunicado y también les vamos a presentar algunas cápsulas radiofónicas sobre el contexto de la lucha del magisterio que fueron pues creadas por los medios libres. Y bueno, pues para no variar, tenemos también la sección de eventos, cotorreos y más, esta sección con invitaciones para que ustedes asistan a las actividades que pues están generando los compañeros y compañeras de manera autónoma. Y bueno, pues esto es el cóctel informativo del día de hoy, 29 de junio. Vamos a hacer un corte musical y regresamos para ya darle forma a este noticiero con la columna mañanera. Extranjera, sin alma todo malo. llega todo y donde todo comienza. Tanto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Ya regresamos a este espacio de noticias acá en Noticias de Abajo ML. Y bueno, pues como les decíamos, vamos a iniciar con nuestra columna mañanera. Y aquí están nuestras compañeras de la Universidad Comunal Intercultural de Cempoatepetl en Oaxaca. Y bueno, pues ellas nos van a comentar qué es esta universidad, dónde se encuentra, a qué se dedica esta universidad. Es muy importante conocer estas nuevas experiencias interculturales. Y bueno, pues esta universidad tiene estas características, así que pues bueno, vamos a escucharlas. Buenos días, nosotras somos estudiantes de la Universidad Comunal Intercultural del Cempoatepetl, que se encuentra en el estado de Oaxaca, de la Sierra Norte de los Mijes, que es en el lugar donde estamos, se encuentra Santa María de Clautepec, Mije, Oaxaca, y esta universidad está en el barrio de Santa Cecilia. Esta institución que retoma la filosofía de la comunidad, desde donde se define pedagógicamente para facilitar la formación del humano, pueblo, dualidad de identidad, de dignidad, de conciencia y de trascendencia comunitaria. Forma profesionistas arraigados en sus pueblos, envueltos en su cultura y sus prácticas comunitarias, caracterizados en su personalidad, en sus actos y pensamientos, capaces de crear ideas, saberes y conocimientos con visión comunal. Desde esta perspectiva valora, respeta y fomenta y prepara para la convivencia intercultural. Bueno, muy buenos días. Pues estamos acá transmitiendo desde el laboratorio de medios libres y voy a platicar igual un poco sobre la universidad en la que estamos estudiando nosotras. Estamos en la carrera de comunicación comunal y voy a hablar un poco sobre la historia de cómo empieza esta universidad. Hace aproximadamente 10 años, pues que se ha venido trabajando este proyecto mediante pláticas de maestros jubilados, profesionistas, pero ya formalmente se inicia este trabajo en octubre, en el 2012, que empieza ya empiezan las clases, se inaugura esta escuela y pues ahora lleva ya 4 años. Y pues nosotras dos que estamos acá, pues somos la primera generación y hasta ahora pues cuenta con dos generaciones. Y pues vamos a salir nosotras, la primera generación, en agosto va a ser la clausura de la universidad. La universidad cuenta con 2 licenciaturas, que es Desarrollo Comunal y Comunicación Comunal. Y la forma de que trabajamos nosotras son por cuatrimestres, 2 semanas estudiamos en la escuela, son presenciales, y 2 semanas de campo. En el campo, ¿qué se hace? Hacemos investigaciones sobre una temática que se aborda dentro de la comunidad y hacemos entrevistas a los pueblos, a las personas del mismo pueblo. Y su objetivo de esta carrera es facilitar el proceso de formación de nuevos cuadros de profesionistas e intelectuales formados desde las bases de desarrollo del humano, pueblo capaces de generar conocimientos científicos con visión comunal, complementariedad y reciprocidad de conocimientos del territorio y al pueblo en que forman parte. Ser una universidad integrada a la comunidad con un modelo educativo basado en la filosofía IUC, mediante la información integral de líderes comunitarios que generen, fomenten y apliquen el conocimiento científico, vinculando a la solución práctica de las problemáticas de su contexto. Sí, voy a complementar un poco acá sobre la forma de trabajo de la universidad. Lo que hacemos ahí, lo que se diferencia de las otras universidades, pues es que esta universidad es comunal, es del pueblo. Empezó esta comunidad, esta universidad mediante la asamblea, se acordó en la asamblea del pueblo de que se pusiera la universidad en la comunidad. Y entonces, pues la forma de trabajar es muy diferente a las otras universidades, porque ahí mismo los facilitadores son los que forman o construyen el plan de trabajo, de estudio, y ahí el Estado pues no interviene, es una universidad autogestiva, y ese es el, ¿cómo se llama?, la diferencia que tiene. Y también del facilitador con los estudiantes, ahí pues no manejamos que un maestro siempre tiene que estar al frente, sino que pues estamos construyendo el conocimiento entre todos, tanto el facilitador como los estudiantes, y esa sería la diferencia. Y también las carreras, la carrera de comunicación comunal y desarrollo comunal, que van enfocado igual a la comunidad, y también eso pues. Ay, también nosotros hacemos nuestros propios conocimientos allí, nos basamos entre grupos, hacemos tequio, asamblea, y también involucramos a los pueblos, pero en la investigación no siempre ocupamos metodología de la científica, sino que nosotros mismos creemos, los facilitadores y el consejo comunitario que hicieron un escrito de metodología que nosotros seguimos, que es el Hauen, empieza desde el sentir, la preocupación, y de allí va el Hotmai, preocupación, y Hauen, Fengonen, Nashawen y el Kuyunen. El Kuyunen ya es como integrar un proyecto, hacer el trabajo con el pueblo, ya sea en colectivo o con las autoridades. Apenas iniciamos un proyecto que era sobre televisión, crear una televisión comunitaria. Entonces hicimos investigaciones sobre eso, ya que, de donde soy, de Tamazulapan, unos compañeros que habían iniciado un proyecto de televisión comunitaria, no se pudo lograr a grandes rasgos porque no le habían comentado al pueblo, y entonces se rechazó el proyecto. Y entonces lo que nosotros queremos hacer es hacer una televisión comunitaria, y el Kuyunun, pues vamos a involucrar a la gente. Es así como nosotros hacemos la metodología del... Bueno, se sigue la espiral del Hauen, el Hotmai. Sí, esta es una metodología que pues creamos allá en la universidad, y está basada en la filosofía del pueblo Ayuk, como decía la compañera anteriormente. Y se trata de eso, de trabajar con la comunidad, con las personas, y no ser individualistas, porque lo que hace la universidad es más como promover el trabajo grupal, el trabajo en equipo, y así es como trabajamos ahí normalmente, en equipo. Las investigaciones los realizamos así, en equipo, trabajamos en equipo, y es lo que trata de fortalecer la universidad igual, el trabajo en equipo, y que uno no piense en solo pues en uno mismo, sino que pues que se fomente pues el trabajo en colectivo, sí, porque así en conjunto pues podemos lograr muchas cosas más. Y bueno, pues ya escuchamos una nueva experiencia de estudio, de aprendizaje, de enseñanza, de ir y traer, y pues no sé si quieran comentar algo más. Sí, esta carrera del desarrollo comunal ofrece manejo de aprovechamiento del territorio, expresiones y fortalecimiento cultural, proyectos de desarrollo comunal, y la licenciatura de comunicación comunal ofrece radio comunitaria, televisión comunitaria, comunicación digital. Y para tener más información tenemos la página de unicem.clautotepec.com. Allí pueden visitar esta página para que sepan más de qué se trata esta escuela donde estamos. Sí, eso sería todo, y mandamos un saludo a los que nos están escuchando en la región Mije, en Tlahuitoltepec, en Tamazulapan y todo Oaxaca. Saludos. Bueno, pues muchas gracias a las compañeras que estuvieron el día de hoy con nosotros en cabina, que bueno, pues nos dan esta nueva experiencia de aprendizaje. Hace mucha falta esta experiencia donde pues el gobierno no tenga que intervenir. Ahora vemos esta nueva reforma educativa que, bueno, pues como lo hemos dicho, es más bien laboral, que ha afectado no solo a los trabajadores sino a la propia educación en México, perfilando a ser una educación privada, y en este caso, bueno, pues vemos una propuesta de comunidad de trabajo en conjunto. Nos vamos a ir con un corte musical y regresamos para seguir platicando con todos ustedes sobre más noticias que les tenemos preparados. Recuerden que este es Noticias de Abajo ML en su emisión del 29 de junio del 2016, y recuerden que nos pueden contactar a través de Facebook como Noticias de Abajo ML. El correo electrónico también es noticiasdeabajoml@gmail.com o raizo.net. En Twitter es @deabajoml. Y bueno, pues más adelante van a estar también escuchando el teléfono en cabina, que aún no me lo sé, pero lo van a escuchar en alguna capsulita más adelante. No, quédense con nosotros, no se vayan, no se muevan, no le cambien. Estos son los medios libres. Soy un jilguero de pelo entero, soy lo que vivo, callao río. Otro solo living comedor de flores. soy un jilguero de pelo entero. Soy lo que vivo en Callao Río. Soy lo que digo y lo que estimo around the world. Soy marinero de puerto en puerto, de cama a cama, de pieza a pieza. Estamos en su sección de noticias internacionales, Rompiendo Fronteras. Y ahora nos vamos con una nota de Radio Villa Francia. Tribunal de Estados Unidos encuentra culpable al exteniente Pedro Barrientos de tortura y asesinato de Víctor Jara en 1973. Esto fue, bueno, pues es una nota emitida el pasado lunes 27 de junio, que el Tribunal Federal de Orlando, Florida, en Estados Unidos, halló culpable al exteniente del ejército chileno, Pedro Barrientos, de los delitos de tortura y asesinato extrajudicial en 1973 en contra de nuestro compañero cantautor Víctor Jara. Y bueno, pues todos hemos escuchado canciones del compañero, quien estaba comprometido con la lucha, no solo en Chile, sino en América Latina. Barrientos, que reside desde los 80s en Estados Unidos y posee la ciudadanía estadounidense, estaba acusado en una demanda civil interpuesta en el 2013 por la esposa del compañero Jara, Joan Jara, y sus dos hijas, Manuel Bunster y Amanda Jara, representadas por Bono, por abogados de la Organización Civil del Centro de Justicia y Responsabilidad. El juicio tuvo comienzo el lunes 13 de junio y durante ese tiempo el jurado pudo escuchar el testimonio de varias personas, entre ellas el propio Barrientos, además de revisar las evidencias. Fue así como este lunes, a dos semanas de inicio de este juicio, el jurado encontró culpable a Barrientos y exige al exmilitar chileno el pago de una compensación por daños y prejuicios de 28 millones de dólares para la familia de Jara. Según consigna El Heraldo, los abogados de la acusación señalaron que el monto de la indemnización es así de alto porque el jurado encontró una fuerte conexión entre Barrientos y lo sucedido en el Estadio de Chile, lugar que fue convertido en un centro de detención y tortura al comienzo de la dictadura del general Augusto Pinochet, tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Luego de conocer la decisión del jurado, tras dos días de liberación, Joan, Amanda y Manuela comenzaron a llorar de alegría y abrazaron con sus abogados, pues después de este triunfo que ellos tuvieron. Por su parte, Barrientos se encontraba acompañado de tres representantes legales y tras escuchar la determinación del jurado, guardó silencio y mantuvo su cabeza abajo, pues no le quedaba de otra. Según señaló la abogada de la familia Turner, Jara Catherine Roberts, este veredicto supone un mensaje no solo a otros perpetradores, sino también al gobierno de Estados Unidos para que agilice la extradición a Chile de Barrientos. Durante el juicio, el exmilitar negó conocer en esa época al popular cantautor, que falleció durante una ejecución extrajudicial de las muchas que se llevaron a cabo en el Estadio de Chile en septiembre del año de 1973. Además, declaró que los sucesos que llevaron a su muerte, él se enteró muchos años después. la versión de Barrientos, que fue contrastada por varios testigos, entre ellos ex oficial chilenos, quienes aseguraron que Barrientos era uno de los militares a cargo del Estado de Chile, hasta donde fueron llevados en calidad de detenidos al cantautor y cientos de personas más. De este modo, testigos señalaron haber presenciado la tortura a los detenidos por parte de los oficiales en el vestuario del recinto deportivo, denominado en la actualidad Estadio Víctor Jara. Y bueno, pues de alguna manera la familia obtiene pues un poco de victoria. Sabemos que la muerte de muchos de nuestros compañeros no es una muerte que puede ser pagada con dinero, con una multa, pero que se haya enjuiciado a uno de los asesinos de nuestro compañero, me parece que sí es un logro que puede tener una familia, que bueno, pues lo ha llevado hasta el juicio, este juicio que duró 2 semanas y que, bueno, afortunadamente y pues como rara vez, se le da un fallo positivo a los familiares de nuestros compañeros. Y bueno, continuando con más noticias, tenemos que en Palestina, en una nota que dice: no es cosa de risa, payaso palestino continúa bajo detención administrativa. El compañero Mohamed Faisal Abu Saka actúa como payaso y ejerce de profesor en la Escuela de Circo Palestina de Birzeit, cerca de Ramallah, donde se ha especializado en el trabajo con niños que presentan dificultades de aprendizaje. Hoy Israel lo mantiene recluido bajo detención administrativa. Y bueno, pues este compañero fue detenido cuando se dirigía a trabajar en la Escuela de Circo Palestina el 14 de diciembre. Las razones detrás de la detención de este joven de 23 años aún no han sido reveladas. Adamer, la organización de ayuda legal que representa a Abu Saka, explicó que estaba cruzando un puesto de control militar en Cisjordania cuando soldados israelíes abordaron el autobús para comprobar las tarjetas de identificación de los pasajeros. Después de comprobar la de Abu Saka, los soldados le ordenaron bajar del autobús. Ellos le apuntaron con sus armas, amenazándolo con dispararle si hacía algún movimiento. Un portavoz del ejército israelí dijo a Al Jazeera que fue detenido porque representaba un peligro para la seguridad de la región, señalando que el caso se basaba en información confidencial. La revista Time indicó que las autoridades lo acusan de pertenecer al Frente Popular para la Liberación de Palestina, una reclamación que él y su equipo legal niegan. Y bueno, pues para quienes hablen inglés, aquí justo en esta página de los compañeros de Palestina Libre, hay un video, ya que bueno, pues han transcurrido 5 meses desde que el compañero inició con su detención administrativa. Y bueno, pues ellos han compartido este video online para conseguir su apoyo para él. Y bueno, pues el video es de la Escuela de Circo Palestina, está en inglés, como les decía, bueno, traducido al inglés, pero bueno, pues para quien le haga el inglés lo puede revisar aquí en la página de Palestina Libre. Y pues desde aquí, desde Noticias de Abajo ML, pues exigimos la liberación del compañero, quien, bueno, pues más allá de lo que dicen pertenecer al Frente Popular para la Liberación de Palestina, pues él se encontraba pues dando clases en esta escuela de circo y bueno, pues trabajando justo pues sí, a lo mejor para la liberación de Palestina, pero no como las autoridades israelíes lo quieren hacer pasar. Desde el Laboratorio Popular de Medios Libres, Noticias de Abajo ML. Sintonízanos en radio por espora.org, 2.8000/chanteolin.org. También en televisión por internet, tgmedios.espora.org. Comunícate con nosotros a través de internet, por Facebook, Noticias de Abajo ML, por Twitter, @deabajoML, o por correo electrónico, noticiasdeabajo@gmail.com. 7098-5705 es nuestro teléfono en cabina. Comunícate con nosotros. 7098-5705. Por eso, estamos acá, haciendo justicia a todo el pueblo. Y acá nadie se va a rajar porque es pueblo. Y el pueblo no se va a atacar nunca. Acá sacamos a los judiciales, chingue su madre, que maten al que sea. Bueno, ahora nos quedamos en Argentina con los compas de proyectoambulante.org que suben esta nota sobre, bueno, pues hemos visto una gran solidaridad frente a la lucha magisterial en el estado de Oaxaca, y los compañeros de Argentina, de los trabajadores estatales y docentes de Tierra del Fuego, lanzan un comunicado que lo pueden encontrar en la página de Proyecto Ambulante. Este es emitido el 19 de junio desde Ushua, Tierra del Fuego, Argentina. Ushuaia, eso, gracias a la docencia mexicana. No estás solo, compañero, no estás sola, compañera. Sabemos de la belleza de México, de la fuerza de su cultura y de las terribles desigualdades que viene sufriendo su pueblo. Igual que en Tierra de Fuego, la docencia se ha transformado en uno de los sectores más fuertes de resistencia ante las injusticias de gobiernos que solo sirven para enriquecer a unos más a los poderosos de siempre. En Tierra de Fuego también sabemos muy bien de la farsa en que se ha convertido la democracia y la justicia. Solo este año los trabajadores de la educación del TDF llevamos 112 días de paro, protestas en la calle, cortes de ruta, acampe, difusión por parte de los medios posibles de los derechos que nos han robado el pasado enero. Y la respuesta por parte del gobierno y la justicia siempre es hostigamiento, violencia y represión. Con admiración seguimos la lucha de la docencia mexicana desde hace meses. Con mucho dolor nos enteramos del secuestro y muerte de los 43. Este año hemos visto miles y miles de compañeros y compañeras en sus marchas y un gobierno que quiere esconder ese reclamo tan justo. Esta tarde nos enteramos que nuevamente el gobierno mexicano había reprimido a educadores con las horas, nos enteramos que también habían robado sus vidas. La indignación, la bronca y la tristeza nos helan el alma y aprietan el puño con rabia, pero también sentimos orgullo porque vemos un colectivo de educadores con dignidad que sufre pero no se rinde, que vive los valores de la prédica y que predica una sociedad justa y solidaria. Es posible y nosotras la haremos realidad. Maestra, maestro, profe, educador de Oaxaca, sabe que desde el sur, más del sur de América, los docentes argentinos y argentinas te tenemos presentes. Nos aflige tu dolor y vamos a festejar tu victoria. Tu lucha, tu resistencia es un guía. En el sur seguiremos luchando, seguiremos siendo una molestia para quienes roben derechos a la clase trabajadora y utopías a nuestro pueblo. Vos que están tan lejos y tan cerca, vos que nunca vas a olvidar la sangre de la gente. Vos, compañero, vos, compañera, por favor no te rindas. Vos no estás en soledad. Hasta la victoria siempre. Trabajadores estatales y docentes de la Tierra del Fuego, Argentina. Y también tenemos por acá una nota de los compañeros de Causa en la Red de Honduras, y bueno, pues esta dice: a 7 años de un golpe que sigue doliendo. Se cumplen 7 años del primer golpe de Estado triunfante del siglo en América Latina. Con el crimen de Berta Cáceres aún fresco en el inconsciente colectivo, se consolida en Honduras el modelo excluyente y represivo impuesto con el derrocamiento de Zelaya. José Manuel Zelaya llegó a la presidencia en enero de 2006 desde el Partido Liberal, uno de los partidos tradicionales, pero con el tiempo se fue corriendo unos pasitos a la izquierda. Decretó el otorgamiento de tierras a campesinos, aprobó un aumento del 64% al salario mínimo e impulsó en 2008 el ingreso de Honduras a Petrocaribe y a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA. A mediados de 2009 propuso una consulta popular para decidir la colocación de una cuarta urna en las elecciones previstas para noviembre. Esa cuarta urna permitiría votar a favor o en contra de la instalación de una asamblea constituyente. El plebiscito previsto para el 28 de junio fue el detonante que puso en marcha la conspiración. En la madrugada de aquel domingo, Zelaya era secuestrado por los militares, trasladado en pijama al aeropuerto Toncontín y despachado a Costa Rica. El golpe, apoyado por los poderes legislativo y judicial, se había cocinado en la base militar estadounidense de Palmerola, 70 kilómetros al norte de Tegucigalpa, base instalada en los 80s como plataforma de ataque contra el gobierno sandinista de Nicaragua y los movimientos revolucionarios centroamericanos. Asumía el gobierno de facto Roberto Michelitti, hasta ese momento presidente del Congreso. Como contraparte, florecía un inédito proceso de movilización popular que daba nacimiento al Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, la fuerza mayor social y política de la historia hondureña reciente. Brotaba también una despiadada política de persecución y represión contra la resistencia que no se detuvo bajo la presidencia de Porfirio Lobo, surgida de las cuestionadas elecciones de noviembre de ese año, que contaron con una abstención cercana al 70%, ni en el actual periodo gobernado por Juan Orlando Hernández. Baño de sangre. Se estima que en estos 7 años fueron asesinados más de 300 militantes que luchaban contra el régimen de facto y los continuistas de Lobo y Hernández. Más de 100 víctimas son campesinos y campesinas. Es que el principal foco de resistencia se da en regiones de vasta producción de palma africana, donde las organizaciones rurales e indígenas libran una dura batalla por defender el territorio y los bienes naturales contra los terratenientes y los megaproyectos de las transnacionales. El asesinato de Berta Cáceres, perpetrado por un grupo de sicarios el pasado 3 de marzo, no es un caso aislado, pero sirve para evidenciar el grado de impunidad que reina en el país y la complicidad de todas las esferas del Estado, factores que abonaron el terreno para que se pudiera arremeter contra la vida de uno de los principales símbolos de la resistencia hondureña, una lideresa ambientalista, indígena y feminista con destacada referencia internacional. Otro blanco elegido por los golpistas han sido las y los trabajadores de la comunicación. Desde el 2009 se reportaron más de 50 casos de asesinatos a periodistas, convirtiendo al país en el segundo de América Latina, después de México, obviamente, más peligroso para ejercer el periodismo. El informe Situación de Derechos Humanos en Honduras, publicado en febrero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, confirma que antes de la alteración de la frágil democracia hondureña, no existían asesinatos masivos de periodistas, ni las altas tasas de mortalidad por homicidio que hoy imperan en el país. La realidad política posgolpe abrió el camino, además, para que se disparara la violencia criminal. Según un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Honduras tiene el porcentaje de homicidios más alto del mundo, 90.4 por cada 100.000 habitantes, cuando la media mundial es de 8.8. Estas cifras se explican además por el alto grado de impunidad. El propio gobierno ha confesado que solo se investiga el 20% de los crímenes. Otro elemento que grafica el panorama es que en Honduras se convirtió en una de las principales rutas del tráfico de drogas hacia el mayor consumidor mundial, Estados Unidos. En tanto, con un avance de la precarización y el desempleo, la situación laboral en el país no es menos preocupante. 7 años después, el pueblo hondureño sigue pagando caro las consecuencias del golpe. El país se convirtió en el más violento de la región y uno de los más pobres, cerca del 70%. 2 millones de personas han sido expulsadas por la violencia y la miseria. 35.000 niñas y niños fueron arrojados a la red de trata y la prostitución infantil. 7 años después, Honduras sigue sumergida con altos niveles de corrupción, una economía quebrada y un sistemático proceso de persecución y criminalización de la protesta social. Y bueno, pues con todo este informe que se da justo pues a 7 años de este golpe de Estado, pues creo que podemos darnos cuenta que la diferencia entre Honduras y México, o entre México y toda América Latina, pues no es tanta, ¿no? Pues creo que siguen siendo como las mismas problemáticas que existen de despojo, de pobreza, de desempleo, de violencia, y que bueno, pues esta situación no ha cambiado ni en Honduras y en México, pues tampoco han cambiado y no se ve que las cosas vayan a cambiar, por lo menos en un rato. Pues esto fue la sección de Rompiendo Fronteras, nuestras noticias internacionales. Vamos a un corte musical y les recordamos que ustedes están escuchando Noticias de Abajo ML en su emisión del 29 de junio de 2016. Como un chico. quemando el sol. Y arriba quemando el sol. Estudiantes muertos, por los de ahora, los de ayer y los de siempre. ¿Qué esperamos? Basta de poner la otra mejilla. Señoras y señores, como padres y familiares de los jóvenes desaparecidos, nos sentimos plenamente indignados hacia esas acciones de gobierno. Que el día 26 de septiembre, en nuestros hijos normalistas salieron a hacer unas actividades de rutina y tienen que realizar actividades para solventar sus gastos. No es justo, señoras y señores, que con actos de delincuencia, con actos vandálicos, que autoridades municipales del gobierno de Iguala Guerrero vuelvan a repetir la historia. Desde el ombligo del monstruo. ML Noticias de Abajo. ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos! Ya regresamos con sus noticias nacionales aquí a Noticias de Abajo ML. Y bueno, queremos presentarles una nota, bueno, introducirlos a una nota de Contralínea en la página contralínea.com.mx. Compañeros que nos mandan esta nota de la desaparición masiva de niñas y adolescentes relacionadas con prostitución forzada en México. Y bueno, pues ellos, Contralínea se distingue por hacer temas de investigación. Y bueno, pues en este caso nos presentan esta nota gracias a la compañera Nancy Flores, que pueden encontrar en su Twitter como @Nancy_contra. La capital del país, Puebla, Tlaxcala, Chiapas y Estado de México, son focos rojos en la trata de personas con fines de explotación sexual. abiertas investigaciones por ese delito, incluidas pornografía y prostitución infantil. En todas las entidades, revela la PGR, desapariciones masivas de niñas y adolescentes relacionadas con el ilícito. La Merced es el único lugar donde por 150 pesos uno puede abusar de una mujer. En otros estados cobran 1000 pesos, 1500. Aquí, en Viaducto, por ejemplo, también de 1500 a 500 para el hotel y 1000 para ellas. En Sullivan cobran caro, pero en La Merced son 150 pesos, 50 para el hotel y 100 para ellas. 200 el desnudo, 50 la posición, bien trabajado, entre comillas. Un cliente paga hasta 400 pesos, pero por esos 400 puede abusar por ellas cuantas veces le dé la gana. Por año, Mario Hidalgo Garfias fue uno de los padrotes que operaron en el popular barrio de La Merced, ubicado en la Ciudad de México. Ahora es activista, dice, para pagar lo que se debe, y con su testimonio ayuda a erradicar la trata de fines de explotación. Me arrepentí verdaderamente, créanme, quiero que mi vida cambie. Por eso hablo de la trata, porque el mundo, para que el mundo la conozca. Nariz ancha, tez morena, estatura baja, así es físicamente quien sometió y explotó sexualmente hasta 40 mujeres y niñas. En su piel está la huella de aquella época, en el antebrazo derecho el tatuaje de una prostituta, en el izquierdo, de espaldas, una mujer semidesnuda, hincada y amarrada de manos y pies. La capital del país es la entidad con mayor número de casos documentados por el delito de trata de personas con fines de prostitución ajena, revela el mapa de este ilícito elaborado por Contralínea a partir de dos reportajes y dos reportes que le da la Procuraduría General de la República en los oficios del CJAI de GAJ 01-502 del 2016 y uno de igual del otro del 2016. Y es que en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, la PGR inicia 64 investigaciones por ese ilícito, entre enero del 2013 y febrero del 2016. Al igual que en el resto de las entidades, por cada caso hay una de a 40 o más víctimas identificadas, muchas de ellas menores de edad. En total, la dependencia que encabeza Areli Gómez ha abierto 716 averiguaciones previas por trata de, en todo el país durante ese mismo periodo, de las cuales, bueno, pues no sabemos aún el resultado. Por número de las indagatorias, en el segundo lugar se ubica Puebla con 45, la siguen Tlaxcala con 37, Chiapas con 28 y el Estado de México con 23. En este mapa de la trata con fines de explotación sexual, ninguna entidad quedó fuera. Durango es la que registró menos investigaciones, una, pero al final tiene una investigación. Al principio, nada más le sacaba el dinero por engaños, le decía que estaba enfermo, que mi mamá estaba enferma, y ellas solitas me daban el dinero. Durante un año completo, o menos, aprendí a engañarlas, conocí la cocaína, así que un día dejé de trabajar. Bueno, seguí trabajando, pero con muchachas. Se las robaba a otros padrotes. Robármelas a veces era nada más convencerlas. Una misma chava me convencía a otra. Y llegó el día en que empecé a secuestrar a las mujeres, llevármelas a la fuerza, las obligué a trabajar para mí. Ya no nada más se las robaba a otros padrotes, sino que tenía mis propias mujeres. Mario parece enojado, luce incómodo la mayor parte del tiempo. ¿Será que aún le fastidia la presencia femenina o que sea una mujer quien asuma en su pasado? ¿Será que es así cuando recuerda esa vida o que ese es su carácter? Pero en varias ocasiones se interrumpe su relato para cuestionar si se quiere continuar con la entrevista. ¿De verdad quieres escuchar? De pronto lo suelta. Es una anécdota con una reportera española con la que discutió. Le dije que odiaba a las periodistas. Guarda silencio, sostiene su mirada, finalmente prosigue con sus respuestas. En extremo violento, es así que recuerda, igual que a su hermano, también tratante de mujeres. Tenía mala fama en La Merced. La mayoría de los padrotes dejan a sus muchachas en alguna estación del metro, pero nosotros estábamos ahí, con ellas. Conocíamos a todos los rateros, a los chineros. Afirma que nunca asesinó a nadie, al menos que yo sepa. Aclara, porque en este mundo había que aferrarse a punta de pistola, asegura. Sin embargo, que las armas solo usaban para amedrentar a los hombres que intentaban abusar de sus mujeres. Sus mujeres, así es como aún se refiere a las víctimas. Las nombra como cosas de propiedad. Llega a tener hasta 40 mujeres, muchas de ellas eran menores de edad. Y llega a tener en una misma casa muchas mías, por la grosería, pero muchas muchachas que trabajaban para mí. Llegué a tener 5 niñas también en un mismo día. No es claro cuando habla el Mario del pasado y cuando el que se dice arrepentido. Es muy fácil engañar a una mujer, y cuando una mujer no quiere a sí misma y tiene su autoestima por el suelo, es fácil engañarla. Y bueno, pues esa es una entrevista que le siguen haciendo a este padrote que ahora dice pues estar arrepentido. Y después la compañera nos da algunos números importantes que tienen que ver con la trata de personas, con la trata de mujeres en México. Nos parece que es muy complicado este tema. Es un tema que, bueno, pues se ha destapado durante los últimos años, al menos entre el 2006 y el 2014 se anotaron en el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas 6.727 casos de niñas y niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad, los cuales el 30% es de mujeres adolescentes de 15 a 17 años y niños de 0 a 4 años de edad. Y bueno, estas son cifras que nos pueden decir a dónde llegan muchos de estos casos y que pues es un gran problema que México tiene. Yo creo que en general el mundo lo tiene, la trata de personas. Y bueno, pues en este caso, Contralínea está haciendo esta investigación. Los invitamos a conocerla más adelante. Léanla, es un análisis muy interesante el que tiene nuestra compañera y que bueno, pues el día de hoy nos abre esta ventana a poder conocer más sobre este tema y pues poder investigar más y saber que no es un tema que el gobierno quiere esconder o que dice que existe, pero que al final no está haciendo nada para resolverlo. Y nos vamos con más noticias. Y bueno, pues continuando con información de acá de México, pues tenemos esta noticia que ya se dio a conocer en la emisión del pasado lunes, en la que, bueno, pues se nos informó que fueron detenidos algunos compañeros mexicanos, quienes pues son parte pues de esta caravana por el buen vivir que salió desde acá, justo desde Oaxaca, bueno, atravesó varios estados de la República y bueno, pues iba con la intención de pues presentar varios proyectos ecologistas. Y bueno, pues los compañeros se encontraban por allá en Nicaragua realizando pues el armado y tallereando pues para que la gente encontrara esta forma de realizar o de cocinar de una forma pues más ecológica, más económica obviamente. Y bueno, pues son detenidos por la policía de Nicaragua y bueno, por lo tanto acá en el Distrito Federal se realizó una actividad en la embajada de este país, en la que pues exigía la liberación de los compañeros ya afortunadamente fueron liberados, pero bueno, pues les queremos presentar este audio de un video en el que pues se ve la participación de los compañeros y compañeras en solidaridad y exigiendo la libertad de los integrantes de la caravana por el buen vivir. Vamos a escuchar este audio. El pasado 25 de junio de 2016 fueron detenidos en la colonia Fonseca, municipio de Nueva Guinea, Nicaragua, nuestros compañeros y compañeras, Ana Laura Rodríguez, de 17 años, de Argentina, Mario Francisco Reyes Ortiz, 31 años, de Costa Rica, Daniel Espinosa Jiménez, de 25 años, de nacionalidad española y mexicana. Bueno, pues tenemos por acá un problema técnico, pero bueno, ya les comentábamos, esto era parte pues de un comunicado que se sacó para exigir la liberación de los compañeros. Manuel de la Luz Ruiz, Eugenio Pesegui, Chávez, Matero y Salvador, de 8 Pérez, de en la declaración de la Constitución Nacional se culpa a los compañeros de manejar sustancias legislativas, lo cual constituye un delito regulado por la Ley 510, Ley Especial para el Control y Regulación de las Armas de Fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. Ante esto, como integrantes al proyecto de la caravana, aseguramos que los materiales que se transportaban son utilizados en su recorrido son únicamente para dar talleres de alternativas ecológicas, para mejorar la calidad de vida de las personas y nuestra relación con el medio ambiente. En ningún momento se ha pretendido portar algún tipo de sustancia o material que pueda dañar a alguien, pues nuestras intenciones siempre han sido de apoyo y cooperación para un buen fin. La caravana de cuarentena para un buen fin es un esfuerzo conjunto de colectivos que estamos comprometidos con el cuidado de la madre tierra. Nos preocupa el cambio climático que se ha venido acentuando en los últimos años, resultado del incremento de concentraciones de gases en efecto invernadero. Nuestra misión es poder reducir las emisiones que generamos día tras día, compartiendo talleres de algunas tecnologías con las que hemos podido trabajar en los últimos años, que involucran el uso de energías alternativas y formas conscientes del uso de nuestros recursos. Exigimos la liberación inmediata de nuestros compañeros y compañeras. Esta detención es a todas luces arbitraria. En estas condiciones, la vida de los detenidos corre peligro. La devolución incondicional del vehículo en que se transportaban, así como la entrega intacta de bienes materiales con los que trabajan, que se procede inmediatamente a realizar una investigación sobre los hechos para verificar a nuestros compañeros y compañeras de responsabilidades, que se maneje la información con transparencia, Pues esto es parte de este comunicado que se leyó a las afueras de la Embajada de Nicaragua para exigir la liberación de los compañeros de la caravana por el buen vivir. Y bueno, pues como les comentábamos, ellos y ellas ya fueron liberados y hay una nota acerca de la liberación de los compañeros que dice: las desapariciones de Ayotzinapa en México y las de la dictadura militar de Argentina fueron la forma que agentes de la Policía Nacional y funcionarios de migración utilizaron para intimidar y presionar a los 6 extranjeros, miembros de la caravana mesoamericana para el buen vivir, durante las horas de interrogatorios. A los compañeros de México les hacían todo el tiempo recordar que existía Ayotzinapa, los desaparecidos en Ayotzinapa. A mí también me hicieron referencia varias veces a los desaparecidos en Argentina, relató a este periódico la argentina Ana Laura Rodríguez. El costarricense Byron Reyes Ortiz, otro de los 6 expulsados este 27 de junio por parte del gobierno, luego que fueron detenidos el sábado 25 de junio en Nueva Guinea, también recordó las amenazas. Por ejemplo, decían: si estuvieran en México ya los hubiéramos desaparecido, y cosas así. Y también antes de irse nos dijo un hombre vestido de civil de apellido Huerta: así como aquí yo puedo hacer lo que quiera, incluso los puedo matar y estoy en Nicaragua, dijo Reyes Ortiz a ese periódico. A ellos no les importaba el hecho del compañero que se quemó producto de una explosión, a ellos no les importaba eso. Realmente nos quisieron como incriminar con el tema del canal. Nos empezaron a decir cosas como: ¿desde cuándo conocen a doña Francisca? ¿Qué tanto saben ustedes del canal? Es parte del testimonio de este compañero Reyes Ortiz. El costarricense recordó que similares preguntas les hicieron cuando permanecieron en migración, como por ejemplo: ¿qué relación tienen con Popolná? Y de lo menos que les preguntaron fue por el incidente ocurrido, supuesto trasfondo de la detención. En La Fonseca, la policía les dijo el día de la detención que solo serían trasladados a Nueva Guinea para rendir una declaración. Sin embargo, al llegar a Nueva Guinea les quitaron sus pasaportes, que fueron regresados hasta el lunes a eso de las 3:50 pm, hora que los sacaron de los cuartos donde los tenían encerrados en migración para ser llevados a las fronteras. No obstante, Reyes Ortiz Ortiz recordó que la mañana del día de la detención, la policía llegó a la casa donde los seis estaban quedando. A las 7:30 a.m. se parqueó un carro de la Policía Nacional de Nicaragua con varios oficiales y simplemente se bajaron y un señor vestido de civil de apellido Huerta nos dijo que abriéramos los portones y sin ninguna orden ni nada ingresó a la casa junto con otros dos policías y empezó a preguntarnos varias cosas. Los extranjeros recuerdan que a las oficinas de migración en Managua, los seis ambientalistas llegaron la noche del sábado. Según narró la argentina Ana Laura Rodríguez, esa noche los encerraron a todos en una misma habitación, aunque uno a uno los fueron interrogando desde las 9 p.m. hasta las 3 a.m. del día siguiente. En total, los seis ambientalistas vivieron al menos tres interrogatorios entre el sábado y el lunes. En general, todos los compañeros hemos sentido que la experiencia fue muy violenta. A nosotros, desde el primer momento que llegamos a La Fonseca, nos estuvo hostigando la policía, intentando manipular la información, como que nosotros estábamos en contra del canal, dijo Rodríguez. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, Vilma Núñez, manifestó que este caso demuestra que Nicaragua está retrocediendo en materia de gobernabilidad y participación. La imagen que proyecta es que tiene una actitud xenófoba, que odia a los extranjeros que quieren vincularse con el país, consideró Núñez, quien indicó que esto ocurre independiente de las atribuciones del extranjero que visite al país, sean artísticas o profesionales. Si lo que quiere es conocer la realidad de Nicaragua, dijo que con los ambientalistas expulsados ya hay una cadena. Esto lleva a pensar a Núñez que ya Nicaragua puede estar catalogándose a nivel internacional como un país intolerante, tanto para aceptar la investigación de organismos internacionales como de derechos humanos, científicos o por cuestiones de solidaridad. La presidenta del CENIT señaló que por este tipo de actuaciones del gobierno, las puertas de solidaridad se están cerrando para el país. El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona, dijo que con este tipo de hecho, el turista que quiera venir a Nicaragua la va a pensar dos veces. Carmona es del criterio que esta es una muestra de que el gobierno ya está poniendo en práctica, en el caso de los extranjeros, la ley de seguridad soberana, porque para ellos todo es seguridad nacional. La doctora Vilma Núñez señala que en el caso de La Fonseca, Nueva Guinea, se violentaron una serie de derechos como la libertad individual, la garantía del debido proceso ante los nacionales como a los extranjeros. Con Núñez coincide Marcos Carmona, secretario ejecutivo del CPDH, quien recordó que por ser extranjeros los jóvenes expulsados no pierden sus derechos, pues así lo establece la Constitución y la Ley de Migración y Extranjería. Núñez recordó que en este caso fue violentada la Convención de Viena, que está vinculada a las relaciones consulares y el derecho de atención a sus connacionales. Núñez considera que este caso reveló que el gobierno mantiene el viejo sistema de investigación penal, como es detener primero y luego investigar. La buseta en la que se trasladaban los seis integrantes de la caravana mesoamericana para el buen vivir también fue enviada a Honduras, junto a cuatro de los seis ambientalistas, según informó Julieta Jiménez Cacho, mamá del español Daniel Espinosa Jiménez Cacho. Los muchachos recibieron la buseta, aunque esta se encontraba bastante deteriorada y faltaban muchas de las cosas que estaban en su interior. Y pues bueno, esto es lo que pasó con los compañeros y compañeras de esta caravana mesoamericana para el buen vivir. Celebramos que están libres los compañeros, pero bueno, pues también repudiamos la forma en que son detenidos, supuestamente bajo el delito de estar manejando explosivos, cuando ellos lo que se encontraban era dando un taller sobre estufas ecológicas, y si hubo un accidente, hubo una pequeña explosión, pero no era porque los compañeros la hayan provocado, ¿no? Fue un accidente, y bueno, ellos son expulsados de Nicaragua, y pues habrá que ver qué es lo que dicen los compañeros y compañeras. Estuvimos esperando todavía como el comunicado que ellos y ellas iban a sacar, pero bueno, pues aún no está listo. Pero bueno, pues también recordando un poquito que justo pasa esto y el día de ayer el gobierno mexicano también saca como una de estas, no sé cómo se dicen, alerta para decir a los connacionales que pues Nicaragua no es un país seguro para ir a hacer turismo allá. Y bueno, hablando de lugares totalmente inseguros, no solo para el turismo, como lo dicen este tipo de gobiernos, también hay un estado que pues actualmente Oaxaca es uno de ellos, que se vive con mucha incertidumbre a cada momento. En días pasados supimos la muerte de nuestros compañeros anarquistas, Salvador Olmos García, conocido como el Chavita o mejor conocido como el Abogado, de padres trabajadores con raíces mixteco-cuicatecas, promotor intenso y pionero del movimiento narcopunk en Huajuapan de León, en el estado de Oaxaca, desde hace 14 años, comerciante, radialista, deportista y vocalista de la banda de hardcore punk Anónimos. Un amigo muy generoso, noble y solidario, hermano de lucha y vida, que el día sábado aproximadamente a las 12:30 acudió a un llamado para resguardo de la radio comunitaria Tuñu Sabi, palabra del pueblo de la lluvia, que estaba siendo asediada por 6 camiones polarizados sospechosas. El compañero acudió al llamado como a unos 300 metros de una de las barricadas, hizo una pinta grande en una obra reciente donde el gobierno despilfarró millones de pesos, el famoso hemiciclo de corrupción y su Margarito, donde el compañero expresó lo siguiente: queremos obras públicas, no remodelaciones de fachadas. Por versiones de una maestra que iba pasando sola por ahí, comenta que vio cómo que la patrulla 004 interceptó al compañero y se lo llevaron brusca y rápidamente. Como a las 4 de la mañana, vecinos de la colonia Las Huertas informaron que vieron al compañero que salió corriendo descalzo y golpeado de una zona poco transitada y oscura. Tras de él venía una camioneta de policías y se le apreció otra por delante, la cual maliciosamente lo impactaron contra el compañero. No conforme, cuentan los vecinos, otra patrulla se echó en reversa sobre el cuerpo de Salvador. Con las pocas fuerzas que le quedaban, comentaba que empezó a gritar: mis pies, mis pies, mis pies, a lo que más gente empezó a asomarse. Después los vecinos empezaron a salir porque Chavita aún gritaba de dolor y los mismos policías en esos momentos cambiaron la escena y lo estaban interrogando diciéndole: ¿qué te pasó? ¿Qué te golpeó? Poco tiempo después se lo llevó la ambulancia, pero no pudieron salvarlo, pues presentaba multifracturas y estallamiento de pulmón. A las 6 p.m. falleció por llenarse sus pulmones de aire y líquido pleural, presentando también una fractura de húmero derecho, fractura craneal, fractura de nariz y heridas severas en el dorso y múltiples marcas de tortura. Los que lo conocían, el compañero portaba dreadlocks rastas, lo cual se les arrancaron, pues vecinos de la huerta no la llevaron hasta la radio después de haber revisado el lugar de los hechos. Aunque ya están detenidos los asesinos materiales, o estos supuestos asesinos materiales, 4 policías cerdos, sociedad en que vivimos, uno solo, el conductor acusado por homicidio, cabe recalcar que los medios desinformativos quisieron negar el suceso tan desagradable como un accidente. Pedimos castigo al asesino intelectual, responsabilizamos a Luis de Guadalupe Ramírez, presidente municipal de Huajuapan, y al comandante de la policía por la muerte del hermano Salvador. Exigimos el encarcelamiento por homicidio a 4 policías fascistas que cruelmente le arrebataron la vida, y despido de todas y todos los policías con antecedentes de haber abusado de su autoridad, que a tantos jóvenes guajuapeños han reprimido casi llevándolos a borde de la muerte en varias ocasiones. Responsabilizamos al presidente por cualquier cosa que le pudiera suceder a algún otro joven, por su forma de vestir, forma de pensar, forma de manifestarse, o cualquier ciudadano que participe o apoye la radio comunitaria Tuñu Sabi, que cumple una función vital para que exista la comunidad. Chavita hermano, digno de estas tierras, tu semilla se expandirá hacia todos los rumbos. Por una juventud unida, Chavita vive, la lucha sigue. Y bueno, ahora vamos a escuchar un audio de los compañeros de Radio Genpo, que pues habla un poco de lo que está pasando en Oaxaca y bueno, pues también exige justicia en el caso de nuestro compa Chava, anarquista luchador. No se mata la verdad matando a periodistas y comunicadores. Huye la palabra verdadera en la mente del comunicador. El equipo colaborador de la radio comunitaria Jambó de Tlahuitoltepec nos solidarizamos y exigimos justicia por el asesinato de Salvador Olmos García, colaborador y activista de la radio comunitaria Tuñu Sabi e integrante del colectivo Pitaya Negro de Huajuapan de León, Oaxaca. Nosotros somos la comunicación, un instrumento para la liberación, la voz del pueblo que defiende con valor, el grito antiguo que reclama por su nombre. XHJP, Radio Comunitaria Jumbo. Nuestro testimonio se hace historia, con trabajo y con honestidad. Somos de los pueblos la memoria, los custodios de toda la verdad. Y continuando por acá con más noticias, tenemos que el día de ayer, 28 de junio, se cumplieron 21 años de impunidad en Aguas Blancas. Y bueno, pues dice, hoy se cumplen 21 años del asesinato de al menos 17 campesinos que lucharon por la defensa de los intereses del pueblo en Aguas Blancas, Guerrero, donde policías estatales dispararon a mansalva contra integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, OCSS, y de la que resultaron también varias personas heridas. Ni perdón ni olvido exigen desde Aguas Blancas, donde continúan demandando presentación con vida de todas y todos los detenidos y desaparecidos por motivos políticos o sociales, perdón, en este régimen, alto al terrorismo de Estado y a la criminalización de la pobreza y protesta popular. Bajo las órdenes del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, se cometió un crimen de Estado y de lesa humanidad, que se mantiene en impunidad sin enjuiciar a los autores materiales ni intelectuales de este crimen que califican de aberrante, y que por ningún motivo político, la sociedad debe permitir que sea sepultado en el olvido. Esta masacre, afirmó en un comunicado el Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo, expresa la política de Estado contra el pueblo organizado y no organizado. Se trata de una actitud antipopular y represiva del gobierno ante las justas demandas del pueblo, indicaron. Señalan que en todos estos años, la violación sistemática a los derechos humanos ha sido una constante, en la que la impunidad es una política de gobierno para que las víctimas no tengan juicios conforme a las normas del derecho penal internacional. Esto explica, añadieron, que sea la impunidad lo que cobije a los cuerpos represivos y políticos, fieles cancerberos de los intereses oligarcas. Más de 300.000 personas detenidas y desaparecidas, más de 250.000 ejecuciones extrajudiciales, miles de presas políticas y de conciencia, más de 1.200.000 desplazamientos de sus lugares de origen y miles de casos de tortura con el saldo de la política represiva, acusan, y en todos los casos las investigaciones conducen a los cuerpos políticos, policíaco militares, como los autores materiales y en la cadena de mando al Ejecutivo Federal. Recordaron que no se trata de un hecho aislado y recordaron otros crímenes de lesa humanidad y de Estado como Acteal, El Charco, Atenco, el Movimiento Magisterial Popular en Oaxaca en el 2006 y ahora los asesinatos de Nochislán en la misma entidad. Los 43 estudiantes aún desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, detenciones y ejecuciones extrajudiciales, desapariciones por motivos políticos o sociales, son claros ejemplos, señalan. Finalmente, agregan, Aguas Blancas significa para el pueblo un motivo más de lucha, es parte de la memoria histórica que exige a todos organizarnos y seguir luchando para exigir juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de la represión contra el pueblo. Y bueno, pues esto es lo que se escribe y dicen los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo respecto a estos 21 años de toda esta masacre que se da allá en Guerrero, en Aguas Blancas, y que bueno, pues recordemos un poco que pues Guerrero ha sido uno de los estados acá en México pues más golpeados por el Estado, ¿no? En donde ha habido muchos desaparecidos y desaparecidas por motivos políticos, bastantes encarcelados y asesinados también. Y bueno, ahora nos quedamos con esta nota de los compañeros de Somos el Medio, que pueden encontrar su página con el mismo nombre, solo agréguenle .org y ahí van a encontrar la página de los compañeros, que bueno, pues también se están dando la tarea de informarnos como medios libres. Y nos presentan esta nota que se titula La aprehensión de ballenas, 6 años impune, caso Mariana Lima, Chimalhuacán, Estado de México. Uno de las entidades del Estado de México que tiene pues una gran denuncia del caso de los feminicidios. Esta es una nota del 27 de junio del 2016. Después de 6 años de impunidad, omisiones y complicidad por parte de las autoridades del Estado de México, hace unos días se logró la aprehensión de Julio César Hernández Ballinas para comenzar el proceso legal como probable responsable del feminicidio de Mariana Lima Buendía. La lucha interminable de su madre, Irinea Buendía, en busca de justicia, ve los primeros frutos después de que el 25 de marzo del 2015, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorga un amparo obligado a la entidad a realizar nuevamente la investigación de la muerte de Mariana, con perspectiva de género y debida diligencia, sancionada a los servidores públicos que incurrieron en irregularidades que obstruyeron el caso a la justicia y la reparación integral del daño de las víctimas por las autoridades. El 28 de junio se cumple 6 años de que Irinea Buendía recibiera una llamada de Ballinas, quien fuera su yerno, para decirle que Mariana se había suicidado ahorcándose. Enseguida, Irinea acudió al domicilio de su hija, compartía con este en Chimalhuacán. Al estar frente al cuerpo sin vida de su hija, con señales de golpe en las piernas y en los pómulos, Irinea se dio cuenta de que algo andaba mal en la versión que sostenía Julio César y lo enfrentó acusándole de haber matado a su hija, pues con anterioridad ya las había amenazado con asesinarla y meterla a una cisterna con agua, además que se percató de varias contradicciones en la versión que él daba sobre los hechos. Efectivamente, el cuerpo de Mariana tenía señales de haber estado expuesto al agua, las plantas de los pies limpias, cuando el piso se encontraba polvoriento debido a las obras de construcción, además que era imposible que se pudiera haber colgado de un clavo, como él aseguraba. Ella había sufrido un infierno durante los 18 años de matrimonio que vivió junto con Ballinas, debido a los abusos, las vejaciones y la violencia física y psicológica y sexual con la que éste le tenía sometida. Hernández Ballinas era policía judicial en el municipio de Chimalhuacán. Las autoridades del Ministerio Público no protegieron la escena del crimen ni recogieron las evidencias necesarias. Tampoco se realizaron los peritajes pertinentes para determinar las causas y circunstancias en las que murió Mariana. En septiembre del 2011, el agente del Ministerio Público que llevaba el caso determinó concluir la investigación considerando que se trataba de un suicidio y que no había ningún delito que perseguir. Hay un código no escrito entre los servidores públicos corruptos. Ahorita lo hiciste tú, te protegemos, al rato lo hacemos nosotros y tú ayudas a protegernos. La misma cobija de corrupción que genera impunidad alcanza para todas las autoridades corruptas. El asesino tenía redes de protección, amistades que le debían favores y a nosotros lo único que nos dejaron fue nuestra palabra, nuestra dignidad, nuestro dolor, asegura Irinea Buendía, con la voz entrecortada durante las conferencias ofrecidas. Irinea desde un inicio denunció ante la Procuraduría de Justicia del Estado de México a Ballinas como el asesino de su hija. Más de 20 ministerios públicos, 3 procuradores, 4 subprocuradoras de género, una fiscalía de asuntos especiales y 2 fiscales. Nadie creyó lo que yo decía, lo que había visto con mis propios ojos, comenta. De esta forma, se vincula con las organizaciones católicas por el derecho a decidir y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. En noviembre del 2011, quienes lo proporcionaron asesoría jurídica y acompañamiento para enfrentar toda esta serie de omisiones de las autoridades y exigir justicia para Mariana. En septiembre del 2013, la primera sala de la Suprema Corte atrae el caso por solicitud de dichas organizaciones para reunir los requisitos de interés y trascendencia al amparo 18-2013 del índice del segundo tribunal colegiado en materia penal del segundo distrito, bajo el número de expediente 554. 4 de 2013. La lucha de Irinea Buendía y su familia ve el primer fruto cuando el 25 de marzo del año pasado la primera sala de justicia otorga el amparo a la víctima obligando al gobierno del Estado de México a investigar con perspectiva de género y debida diligencia la muerte violenta de Mariana Lima Buendía, sancionada a los servidores públicos que incurren en irregularidades que obstruyeron el caso de la justicia, reparar el daño realizado por las autoridades e impulsar un cambio cultural a partir de la adopción de medidas progresivas específicas para modificar patrones culturales y fomentar la educación y capacitación de personal en la administración de justicia. Para esto, el Estado de México debió conformar un grupo especializado, siendo fundamental la dirección de dicha investigación forense del doctor Mariana Jera Ochoa, experto perito guatemalteco, para esclarecer la muerte de Mariana. No fue suicidio. La perspectiva de género fue el elemento imprescindible para establecer las circunstancias y los hechos que toman en cuenta las relaciones de poder y la situación de discriminación en que se encuentran las víctimas, asegura María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva de OCNF. El auto de formal prisión se debe dar en los próximos días para iniciar el proceso jurídico en su contra y a partir de esta investigación aportar pruebas que permitan establecer la sentencia que deberá sentar un precedente que ayude a prevenir esta forma de violencia extrema. La organización OSNF e Irinea Buendía espera una pena ejemplar de hasta 70 años al máximo que alcanzará por homicidio calificado. Sin duda, la aprehensión de Hernández Ballinas es un paso fundamental, pero aún queda pendiente que se investigue y sancione las omisiones, negligencias y la obstrucción de justicia que cometieron agentes estatales en la investigación del caso y que garantice la reparación integral del daño a Mariana Lima Buendía, Irinea Buendía Cortés y su familia, comentó Rodolfo Domínguez, asesor jurídico de esta organización. De acuerdo al subprocuradora de atención a delitos de género, se han identificado alrededor de 56 irregularidades en la investigación originalmente realizada. De hecho, al mismo Ballinas, además de su responsabilidad en el feminicidio de Mariana, debe afrontar los delitos perpetrados en materia penal y administrativa por su calidad de servidor público, por las acciones que realizó para encubrir los hechos al modificar la escena del crimen y mentir sobre su calidad de servidor público a las propias autoridades. Esto nos tiene que servir como un ejemplo para el país de cómo debe investigarse las muertes violentas, porque en México los feminicidios no se están investigando. Las autoridades siguen aferradas, solamente siguen investigando homicidios, poniendo obstáculos para implementar el protocolo de investigación con perspectiva de género. Por más que se le capacite, siguen diciendo que no sirve. Pero lo que en verdad no sirve es que realmente las autoridades no estén esforzándose. Además, sí hay corrupción e impunidad, entonces los casos menos avanzan. De acuerdo al último informe del INEGI, en el 2014 existen 12.200 muertes por causa accidental y violenta. De estos 1.082 casos de mujeres que murieron por agresiones intencionales, como es el caso del suicidio. Entonces, el OSNF nos preguntamos, ¿cuántos de estos casos en realidad son un feminicidio? Puntualizó María de la Luz Estrada. Y bueno, pues gracias a los compañeros de Somos el Medio que han presentado esta nota. Y bueno, pues nos damos cuenta de toda la corrupción que, bueno, pues ya la conocemos de antemano en el caso del tema de los feminicidios, que no son uno, no son dos, son miles de mujeres que están siendo asesinadas en manos de gente que pues miente, asesina, quiere engañar, y que al final, bueno, pues afortunadamente el esfuerzo y la dignidad de muchas madres, como en el caso de la compañera, pues da a llegar pues a esclarecer los casos de feminicidio que se encuentran en el Estado de México. Con esto cerramos nuestras notas nacionales, nos vamos con una canción y regresamos para seguir con este su noticiero en emisión 29 de junio del 2016. Para turistas, gente curiosa es un sitio exótico para visitar. Es solo un lugar económico inadecuado para habitar. Les ofrece en Latinoamérica el carnaval de Río y las ruinas aztecas. Gente sucia vagando en la calle dispuesta a venderse por algunos USA dólar. Nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza. Se sonríen cuando ven que tienen 20 y tantas banderas, cada cual más orgullosa de su soberanía. ¡Qué tontería! Dividir es debilitar. Las potencias son los protectores que prueban sus armas en nuestras guerrillas, ya sean rojos o rayados. A la hora hora de final todo es igual. Invitan a nuestros líderes a vender su alma al diablo verde. Inventan bonitas siglas para que se siente un poco más importante. El inocente pueblo de Latinoamérica llorará si muere Bill Clinton o la reina. Le siguen paso a paso la vida Carolina, como si esa gente sufriera subdesarrollo. Estamos en un hoyo, parece que en realidad Latinoamérica es un pueblo al sur de Latinoamérica, Estados Unidos. Latinoamérica, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Del 84 al 2000. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Sureño style. Latinoamérica. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Pero para que se sientan en familia, copiamos su barrio y su estilo de life. We try to talk in the jet set lenguaje. No nos crean incivilizados. Cuando nosotros los visitamos, nos fichan y tratan como a delincuentes. Rusos, ingleses, gringos, franceses, se ríen de nuestros noveles. Dictadores, somos un pueblito tan simpático. Nos ayudan si se trata de armar conflicto. Pero esa misma cantidad de oro la podrían dar para encontrar la solución definitiva al hambre. Latinoamérica es grande, debe aprender a decidir. Latinoamérica es un pueblo al sur de Latinoamérica, Estados Unidos. Latinoamérica, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Del 84 al 2000. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Sureño style. Latinoamérica. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Ya estamos en su columna antiespecista y el día de hoy, gracias a la página lluviascontruenos.blogspot.mx, nos presentan esta nota que se llama Ecologismo en especismo verde. Y bueno, pues dice, para buena parte de la opinión pública, el ecologismo y la defensa de los derechos animales se confunden continuamente. Todo viene a ser lo mismo para una mirada superficial y desinteresada. Animalitos y hippies, gritando proclamas de buena voluntad. La realidad, por el contrario, nos muestra que pocos movimientos se encuentran hoy en día en mayor conflicto que estos dos. Como defensor de los derechos animales, jamás podría casarme con las corrientes denominadas dentro del ecologismo actual. Quizá convendría hacer una distinción entre el ecologismo y el conservacionismo, aunque confieso sentir muy poca simpatía por cualquiera de las dos etimologías. No podría estar de acuerdo con un movimiento que parece elevar una categoría moral suprema conceptos como ecologisistema, biodiversidad o especie, que supedita además bajo estas identidades abstractas el valor inherente del sujeto individual. Cuando el individuo pierde su valor en favor de objetivos utilitarios, no tarda en hacer aparición actitudes moralmente reprobables. El ecologismo no es una excepción. Se trata de un movimiento para el que siempre, en términos generales, la defensa de los animales no humanos no es en el absoluto incompatible con una reclusión y su asesinato. Los animales carecen de importancia como la realidad tangible, solo importan como instrumento al servicio de un ideal, como señala Warren Gronwald, Solemos creer que conservación significa salvar animales, pero su historia está teñida de sangre. Lo que el conservacionismo aspira a conservar es la biodiversidad. En realidad, siempre que haya vida habrá biodiversidad, en tanto que la diversidad de vida es algo intrínseco de la presencia de cualquier forma de vida. La aspiración, por tanto, se refiere a un tipo particular de biodiversidad, a la biodiversidad presente o a la biodiversidad máxima posible. ¿Por qué? Porque debe ser conservada o perseguida esta o aquella biodiversidad. Buena pregunta, carente de toda respuesta convincente. La interdependencia a la que apelan siempre hombres como William Edelman y otros, no dejando de ser problemática, tan solo permite desplazar la cuestión, no resolverla. Debemos conservar la biodiversidad porque es necesaria para el medio ambiente, que es necesario para el ecosistema, que es necesario para la biodiversidad. La verdadera motivación responde en última instancia a meros deseos personales, subjetivos y o egoístas. Hay que conservar las ballenas porque, bueno, ¿quién no quiere ver ballenas? Es aquí donde se manifiesta verdaderamente el carácter especista del ecologismo. No es que el ecologismo no le preocupe el individuo realmente, es que solo le preocupa el individuo humano, sus deseos y necesidades. Si se persigue la mayor biodiversidad posible, entonces, lógicamente, se requiere la conservación del mayor número de especies posibles, aunque la especie es solo una categoría ficticia, ausente de toda realidad objetiva. Cada especie se contempla como una forma particular y caracterizada de vida, de manera que cuantas más especies haya, mayor biodiversidad habrá. Es entonces cuando asoman los problemas. ¿Se imaginan verse obligados a ser parte forzada de un programa estratégico para la conservación de la especie humana que consiste en una existencia entera de la reclusión y férreo control y donde, entre otras cosas, sean otros quienes decidan cuándo, cómo y con quién han de aparearse? ¿Y qué tal pasa a ser objeto de un exterminio masivo con el fin de restaurar el supuesto equilibrio ecológico? Pues bien, ese es el plan reservado a menudo por el resto de animales desde el ecologismo. Si una especie está mermada de la población de otra, se le somete a un programa de asesinato sistemático. Si quedan pocos representantes de alguna otra, se encierra y controla a sus miembros supervivientes, no tanto para velar por sus vidas como para conservar la imagen de su grupo biológico. Todo ello forma parte de la actividad diaria de muchos de los sectores ecologistas, para quienes la extinción de una especie viene a representar la máxima trágica concebible. ¿Pero qué probablemente hay de real en ello? A decir verdad, la extinción de especie es un suceso constante. No obstante, repito, ¿qué problema hay que haya desaparición de tigres de Tasmania, los cuaguas, los sapos dorados o los estegosaurios? El mundo sigue girando sin verse afectado en nada por ello, como también lo seguiría haciendo en caso de las desapariciones de los osos panda, las ballenas azules o los humanos. Esa obsesión ecologista para perpetuar la especie es probablemente irracional, y me recuerda a una buena medida aquellos empeñados en la conservación de las lenguas. Existe en todo caso una importante diferencia, y es que el segundo no explota a nadie con el afán por la consecución de sus objetivos, mientras que el primero no muestra ningún inconveniente en ir dejando a su paso un reguero de muerte y esclavitud. El ecologismo se ha cobrado la vida y la libertad de millones de animales inocentes. Que una especie entre en peligro de extinción por causas humanas debería ser motivo de alarma, pero no lo es para la especie misma, ni por la biodiversidad, ni por el ecosistema, ni se sienten ni padecen. Lo es porque significa para los miembros clasificados dentro de esa especie que estarán siendo indudablemente afectados de forma negativa por la acción de los humanos. A partir del momento en el que el ecologismo ignora el valor del individuo frente al valor de las especies o la biodiversidad, está perdiendo toda base razonable. Ignora que en este mundo nada tiene valor si no hay nadie que lo valore, que solo los individuos, las personas, los seres sienten, pero tienen potestad para hacer tal cosa, y que los que más lo valoran, los individuos por encima de todo, es el propio individuo. A pesar de todo lo dicho hasta ahora, es decir, que me considero a mí mismo una persona profundamente ecologista, Lo soy sinceramente, pero tan solo porque entiendo que todos los habitantes del planeta dependen de los recursos y que por tal motivo hacer un uso inadecuado de ellos sería una grave irresponsabilidad. Más allá de eso, soy incapaz de encontrar en la ecología, la biodiversidad o las especies de cualquier tipo de relevancia moral. No son más que artificios formales que hemos diseñado para pura y exclusiva conveniencia descriptiva. El de suponer que a un gorila no le importe que se extingan los gorilas, le importa a él como, no como gorila, sino como individuo. Y lo mismo es cierto en el caso de los seres humanos. Poco pretendían el sueño si descubrieran que durante 300 años se quedaran humanos en la Tierra. Y aquellos que sintieran afligidos de alguna manera lo estarían únicamente por motivos puramente emotivos, porque habría de ser otra, porque debería de ser de otra forma. No hay humanos en el futuro, nos afecta tanto como no los hubiera en el pasado, y aquellos humanos que no existirían tampoco podrían sentirse afectados por su no existencia. Quizá a los gorriones de dentro de 300 años les gustaría perder completamente a seres humanos, pero no son instrumento de los gorriones, ¿verdad que no? Un futuro semejante tan solo resultaría verdaderamente inquietante en el caso de que la extinción estuviera precedida por circunstancias terribles para los últimos humanos supervivientes. Más volveremos nuevamente a lo mismo, a los individuos, a los sujetos, a las personas que sienten, sufren y padecen. Las especies no pasan hambre, frío, ni dolor, ni pena. He dicho al principio que el ecologismo y la ética de los derechos animales se encuentran en la actitud en un fuerte conflicto. Sin embargo, no se trata de un conflicto irresoluble. El primero puede adaptarse perfectamente al segundo hasta actuar en armonía con él, y solo cuando lo haga cobrará el ecologismo un fundamento verdaderamente cabal y moralmente aceptable. Y bueno, pues les dejamos este texto para la reflexión sobre el ecologismo, el especismo verde. Así que con esto terminamos nuestra columna antiespecista. Nos vamos con una pequeña canción y regresamos. Desde el Laboratorio Popular de Medios Libres, Noticias de Abajo ML. Sintonízanos en radio por espora.org, 2.8000/chanteolin.org. También en televisión por internet, tgmedios.espora.org. Comunícate con nosotros a través de internet, por Facebook, Noticias de Abajo ML, por Twitter, @deabajoml, o por correo electrónico noticiasdeabajo@gmail.com. 70985705 es nuestro teléfono en cabina. Comunícate con nosotros. 70985705. Por eso estamos acá haciendo justicia a todo el pueblo. Y acá nadie se va a rajar porque es pueblo. Y el pueblo no se va a atacar nunca. Acá sacamos a los judiciales, chingue su madre, que maten al que sea. Y bueno, pues vamos a esto que es la columna caminera. Y bueno, pues el día de ayer se llevó a cabo la segunda mesa de negociación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los compañeros de la CENTE. Y bueno, pues terminando esta mesa, ellos sacan un comunicado que va dirigido a los trabajadores de la educación, a los padres y madres de familia, a las organizaciones sociales, al pueblo de México, a los pueblos del mundo. En la segunda reunión con la Secretaría de Gobernación, la CENTE priorizó la demanda de Nochistlán, de una mesa por la justicia para los caídos, con la presencia de una comisión de los pobladores de esta comunidad. Exigimos atención inmediata a los heridos, reparación integral de los daños y obligando al gobierno federal a que realice una investigación exhaustiva para el castigo a los culpables materiales e intelectuales. Acordamos la asistencia de brigadas de sanidad que con la comisión de los representantes de la comunidad atiendan de manera responsable a los lesionados. Ratificamos que el pueblo de Nochistlán tiene el apoyo categórico de la coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y que acompañaremos en todo este proceso a nuestros hermanos mixtecos. El reconocimiento del gobierno federal de este crimen de lesa humanidad en el estado de Oaxaca es un logro parcial de nuestra lucha. El establecimiento de la Mesa de Justicia es un paso importante de esta jornada de lucha. Una segunda parte fue ratificar los acuerdos de nuestras asambleas nacionales en los tres puntos de la agenda: abrogación de la reforma educativa, ruta para la transformación de la educación y revisión de las consecuencias de la aplicación de la contrarreforma educativa. Después de varias horas de discusión, concluimos que ambas partes construyéramos una propuesta integral de agenda y presentarla en una próxima reunión con fecha a confirmar. Acordamos, como coordinadora, mantener la mesa de diálogo y negociación, construir la propuesta integral de agenda, redoblar nuestros esfuerzos en la incorporación de más compañeros a la jornada de lucha, mantener la articulación con el movimiento popular y mantener nuestro plan de acción en todos los estados del país. Sin duda, el proceso de la mesa de trabajo va lento por lo complejo del conflicto, pero también, sin duda, respetando y restrictivamente los resolutivos de nuestras instancias de decisión. Una vez implementadas las políticas neoliberales, demostramos que detrás de los discursos cientistas de los organismos internacionales, has hecho un plan privatizador de la educación a escala mundial. El Banco Mundial y el BID están empleando estrategias de privatización parcial, ideologizando sobre la calidad, los resultados y la eficiencia y aplicando políticas de autonomía en las instituciones educativas y de racionalización de la planta de personal. Obtienen de esta manera una mayor productividad del docente, bajo la lógica de empresa privada, la que complementan contratando los servicios de comedores, vigilancia, contabilidad, pruebas y evaluaciones por competencias, y finalmente promoviendo despidos y diversos regímenes de contratación de docentes. Le advertimos al pueblo de México que para hacer de la educación un gran negocio hay que favorecer la libre competencia, la desregulación del sistema educativo y eliminar todas las trabas del Estado protector para que las fuerzas del mercado se desarrollen con autonomía, y el Estado debe romper todas las barreras que impiden el establecimiento de dicho mercado. No es de extrañar que las luchas de los docentes y la comunidad educativa durante los últimos años hayan tenido como punto central la defensa de la educación pública. Todas estas luchas, con las desigualdades que las caracterizan, son expresiones del ascenso, de la resistencia contra la mal llamada reforma educativa. Los docentes, estudiantes y organizaciones sociales de todos los sectores han demostrado que la movilización y la protesta son el camino para impedir que el peñismo continúe implementando la contrarreforma educativa. Dejar la solución de la crisis de la educación en manos de los neoliberales y sus partidos es dejar que ellos, que tienen toda la responsabilidad del desastre, la resuelvan a su favor y sigan desmontando la educación pública, gratuita y obligatoria, transformándola en una mercancía inalcanzable para los más pobres. Esta situación exige de los trabajadores y en especial de los docentes colocarse a la cabeza de las comunidades educativas y luchar por la reorganización del movimiento. Se impone la convocatoria a la articulación de todas las fuerzas que están luchando para definir planes de acción coordinados que enfrenten unificadamente la política del gobierno contra la educación pública. Unidos y organizados venceremos. Y bueno, pues está fechado con el 28 de junio, que fue, digamos, que el día en que terminó esta segunda mesa de negociación. Este empezó desde el día 27, terminaron a altas horas de la madrugada. Y bueno, pues por acá los compañeros, pues son como los planes que traen, como dicen ellos, pues esto también va lento, ¿no? Obviamente el gobierno también le está apuntando a cansar el movimiento, ¿no? Hoy Peña Nieto hace nuevamente esta declaración en donde dice que pues no se va a prestar a los chantajes de los compañeros de la CENTE. Y bueno, pues seguimos desde aquí, desde Noticias de Abajo, pues pidiendo que los compañeros que fueron asesinados en Nochislán y en otras barricadas que se instalaron el día 19 de junio, pues que sean que haya justicia para ellos, que sean castigados los responsables materiales e intelectuales, y que bueno, pues también se sigue pidiendo el apoyo económico para los compañeros y compañeras que se encuentran heridos de esta batalla que se dio allá en Nochislán, de toda esta represión que se da, porque bueno, pues algunos de ellos necesitan algunas cirugías y pues hasta el momento no se les ha prestado la atención médica adecuada debido pues a esta, digamos, como privatización que hicieron en corto del sistema de salud allá en esta comunidad, en donde solo atendían a los policías que eran heridos y a la gente que pobladora de ese lugar, y a la gente que se solidarizó y acudió ante esta represión, pues no los atendieron en ninguno de los hospitales. Hay compañeros que, como les repito nuevamente, necesitan cirugía. Entonces pues se hace como este llamado a que, si está dentro de nuestras posibilidades, nos podamos sumar de manera económica y también nuevamente pues con estos acopios médicos que todavía aún se siguen requiriendo para todos estos compañeros y compañeras que a lo mejor por miedo pues no salieron desde el principio, pero que ahora van saliendo poco a poco otros compañeros, pues inclusive algunos con, ayer se comentaba, ¿no?, que con balas dentro de sus cuerpos, con algunos miembros de sus cuerpos, es decir, manos o pies, que también están mutilados. Entonces, bueno, pues es importante que nos mantengamos al tanto de todos estos compas para ver de qué forma se les puede apoyar. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar unas cápsulas radiofónicas que fueron elaboradas por compañeros de Medios Libres sobre pues justo esta situación que se da acá en el estado de Oaxaca. Pues estoy apoyando al magisterio porque soy profesora de una universidad en la costa montaña de Guerrero, donde el gobierno no nos ha reconocido. Tenemos 7 años dando clases allá, tenemos 5 generaciones ya de egresados. El gobierno de Guerrero en algún momento ya tenía nuestro registro y pues simplemente el dinero se desapareció. Crearon una universidad intercultural. Soy de la Universidad de los Pueblos del Sur, de UNISUR, y es indignante la manera en la que este gobierno está tratando a la educación pública. Si bien es cierto, es una reforma educativa que es más bien laboral, pero está atentando contra el derecho de todos. Entonces es nuestra obligación estar aquí. Aunque no seamos de educación básica, creo que esta reforma va a ir escalando y en algún momento nos va a pegar a todos. Y quienes somos hijos y productos de la educación pública, es nuestra obligación estar en esta marcha. Ahorita nos están enviando a trabajar o evaluar con un examen con aspectos que supuestamente se involucran en el trabajo educativo, pero que de hecho no se tienen porque no se le han proporcionado al docente. Y se me hace realmente un absurdo que con ese rigor estén trabajando y calificando a los profesores. Yo me pregunto, ¿la clase política que nos está dirigiendo en este momento tiene la preparación suficiente, conoce realmente la realidad del país, que se evalúen ellos, empezando por Peña Nieto? Peña Nieto ha leído 3 obras y no sabe ni siquiera de quiénes son. A toda la sociedad que se siente molesta por las manifestaciones, en primera, no somos nosotros los causantes de esto, es el mismo gobierno que nos obliga a ejercer este derecho de manifestación, que aún ya estamos limitados en ello. Sin embargo, yo quisiera invitarlos a todos, al que va manejando su vehículo, al que está en su oficina en este momento, al que nos escucha, al joven, al señor, al ama de casa, invitarlos a que vean a nuestro México cómo está siendo hecho pedazos por un sistema de gobierno que no nos está beneficiando en ningún sentido. A ellos, a ustedes, señoras y señores, jóvenes, estudiantes, profesionistas, los invito a que se unan a esta lucha justa. Y si les es molesto para ustedes, quisiera hacerles una remembranza de cómo este gobierno es un gobierno asesino. Ustedes dense cuenta, hay 43 desaparecidos hace ya más de un año de Ayotzinapa. No aparecen los cuerpos de esos jóvenes, eran estudiantes, eran hijos de campesinos. Piensen un poco en esos hogares, cómo están sufriendo en este momento. Además de eso, hay presos políticos, hay presos, hay maestros ya detenidos por exigir una lucha justa. Bueno, vemos que hay prácticamente un enfrentamiento, o sea, no, en este momento no es físico, sin embargo, vemos que hay unas filas impresionantes de policías. ¿Qué pensaría alguien que nos estuviera viendo? O sea, ¿qué tendríamos que decirle a alguien en el extranjero que no comprende cómo de pronto la policía se pone en contra del sistema educativo, en contra de los profesores? ¿Qué tendríamos que explicarle a alguien que no sabe nada y que probablemente pueda estarnos viendo en el extranjero?

que tiene que ver supuestamente con modernización, y la mayor parte de las comunidades, sobre todo de estos estados que están en pie de lucha, viven en unas condiciones marginales donde no tienen ni siquiera los recursos de la luz, de sanidad pública. Un maestro tiene que atender a varios grupos en un tejabán. Que toda la gente se informe, que no nada más se dejen ir con las noticias que dan en Televisa, en TV Azteca, que es lo que nos está haciendo daño a todos, porque la gente no se informa por otros medios. Hay muchísima gente que yo creo que no está enterada ni siquiera porque es el movimiento. Ellos nada más se dejan ir con que hay maestros flojos, no quieren hacer examen, no quieren evaluarse y eso. Y no es verdad. Mucha gente sí nos informamos, nos enteramos por diferentes medios de la televisión y sabemos realmente lo que está sucediendo y nos preocupa. Nos preocupa, yo también estoy a punto de jubilarme, nos preocupa por todo lo que se va a privatizar, no nada más es esto, son servicios de salud, es la privatización de la educación, muchas cosas, y la verdad nos preocupa a nosotros. Pues continuar apoyando a los maestros, exigir sus derechos más elementales, como esto de la educación de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros sobrinos. Sería de lo más elemental, sería apoyar, salir a las calles de manera pacífica y organizada. De alguna manera sabemos que nos asiste la razón como pueblo mexicano, ya que está aplicándose una política fascista dentro de una compañero. Supuesta democracia. Súmate, comparte y difunde. Eventos, cotorreos y algo más. ML Noticias de Abajo. Ya estamos con ustedes en este espacio de eventos, cotorreos y más. Donde, bueno, pues queremos invitarles en estos próximos días, va a ser, el día de mañana a las 8 de la noche en la Escuela Popular Mártires del 68, se va a estar presentando la compañera Julieta Paredes, hablando sobre feminismo comunitario. Es una charla pública, así bueno, pues quien quiera ir a esta actividad, va a ser en 5 de febrero 257 de esquinas Juan Lucas de la Saga, a cuadra y cachito, bueno, a una cuadra del metro San Antonio Abad. Entonces quien quiera caerle a la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, pues puede asistir a esta charla de feminismo comunitario. Y tenemos por acá que se va a llevar a cabo una actividad que titularon Huapango de Agua, a 2 meses de resistencia en defensa del agua, el territorio y la vida. Este se va a llevar a cabo en el plantón de los Pedregales de Coyoacán, que se encuentra ubicado en la avenida Aztecas número 215. Y bueno, pues se pide que se lleve acopio como aceite, carbón, fruta, verduras, sardinas, atún, galletas, pan, azúcar y papel higiénico. Y bueno, pues este convocan los compañeros y compañeras de la Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán. Recuerden, a 2 meses de resistencia en defensa del agua, el territorio y la vida, en Avenida Aztecas, número 215, en la colonia Pedregales de Coyoacán, el día de mañana 30 de junio, a partir de las 7 de la noche y hasta las 12. Bueno, para quien guste de la fiesta, el baile, el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde en el Situam, en Calzada de Tlalpan número 3500, en la Ciudad de México, va a haber el evento El Bailongo en solidaridad por nuestro compañero Luis Fernando Sotelo, el preso compañero preso anarquista en el reclusorio sur. Y bueno, pues vamos a escuchar una cápsula para en esta invitación que tenemos de nuestro compañero acá producción nos hizo cara de así. Tenemos una cápsula que ya casi la ponemos. Y bueno, pues recuerden que Fernando Sotelo es un compañero que fue detenido acusado por la quema del Metrobús ahora, bueno, pues tiene todo este proceso en el reclusorio sur. Así que ahora sí, escuchamos la cápsula. Ah, seguimos aquí interviniendo. Como les decía, es en Calzada de Tlalpan y va a estar Son Solidaridad, Taller del Sur, Orquesta Pico de Gallo, Santo Chantifa, DJ Contradiction, venta de comida y bebidas, no alcohol. Así que ahora sí, nos vamos con la cápsula. Porque lo bailado ya nadie nos lo quita. Bailongo Solidario por la Libertad de Luis Fernando Sotelo Zambrano. Lleve sus boletos para este bailongo solidario. Solo 50 pesitos. Ven a bailar y sácale brillo al piso con la música de... Taller del Sur. Taller del Sur, la lucha se hará música. Taller del Sur, la lucha se hará música. Son Solidaridad. Qué rico es que son, oliendo café, que nace del corazón, oliendo café, y vamos a tocar, oliendo café, con sabrosura, oliendo café, y es con sabrosura, oliendo café, ya se puso a tocar, oliendo café, de solidaridad, oliendo café. Orquesta Pico de Gallo. Sonidero Santo Chantifa, DJ Contradiction. Sonido antirracista. Y recuerden. Si en esta revolución no puedo bailar. No es mi revolución. El baile será en el local del Situán, cerca del metro Nativitas, este sábado 2 de julio a partir de las 5. Aparta tus boletos en la UAM Xochimilco con los compas del currículo José Revuelta. Libertad a Luis Fernando Sotelo Zambrano. Abajo los muros de las prisiones. Y bueno, pues regresamos aquí a las invitaciones. Esta cápsula que acabamos de escuchar fue cortesía de los compañeros y compañeras de la radio Axolotl de la UAM Xochimilco. Y bueno, pues también el próximo jueves 30 de junio, es decir, el día de mañana, se va a llevar a cabo el Fandango Solidario con los maestros. Este va a ser ahí en el plantón de la Ciudadela a partir de las 18 horas. Y bueno, pues estarán participando la banda Costa Chilena, el trío Sacamandú, la Misanteña de Santa Cecilia, los Brujos de Huejutla y el trío Noxtli. Y bueno, pues ahí para que vayan a echar un bailecito con los profes y las profas. Y bueno, pues por acá también nos dicen que no olvidemos llevar acopio, pues para seguir manteniendo este plantón. Bueno, pues falta, pero ya está para anunciar esta actividad. Es el Fight the Power. Ay, güey, qué nombres, ¿no? Pero es un evento que se va a llevar en el Ocupache el 13 de agosto. Su costo es de 20 pesos y el festival por el canto rebelde va a estar Pedro M.O., Comité Polco Flow desde Perú, Mexican Sound System, Voces Clandestinas, Facto MC, Lírica Podrida, Tokwik Libre, Batallones Femeninos, Nahua Tecuani, Nars MC, Macandal, Dixta, Tony Trip, Danny Drum, DJ Honder, DJ Mickey Maniac. Y bueno, va a haber material anarquista a la venta y comida vegana. Recuerden, esto va a ser hasta el 13 de agosto, pero pues ya lo vamos anunciando para que vayan calentando motores. Y bueno, pues para la banda que ande por allá por el estado de Oaxaca, el próximo viernes 1 de julio, ahí en el Zócalo de Oaxaca, a partir de las 3 de la tarde, se va a llevar a cabo un concierto que se titula, que se llama La Voz de los Caídos, Sonidos de Justicia por los Hermanos de Nochistlán. Va a haber colecta en apoyo, la entrada va a ser libre, se piden no drogas, no alcohol y no violencia. Y bueno, se están solidarizando los músicos Leucaena Roots, Leones Negros y los Atletas Campesinos, Libertario y Ofaya, La Chávez Special Band, Ayuk Jai, Babuino Jungle, Las Semillas del Sol, Beat Band y Brixton Sounds. Entonces esto va a ser en el Zócalo de Oaxaca a partir de las 3 de la tarde el próximo viernes 1 de julio. Y bueno, pues también recordándoles que ya este fin de semana, el 2 y 3 de julio, se va a llevar a cabo el Festival y Compartición Comparte por la Humanidad en esta sede alterna del Distrito Federal, ahí en la Explanada de Bellas Artes. Y bueno, pues ellos nos invitan, ya que va a haber talleres, exposiciones, teatro, danza, música y pintura. Y bueno, pues también para que estén al pendiente de todo el programa que va a haber estos dos días ahí en la Explanada del Palacio de Bellas Artes en el Distrito Federal. Y bueno, pues con esto cerramos el noticiero del día de hoy, 29 de junio, agradeciendo a todos y a todas quienes se encontraron al pendiente, escuchando pues este noticiero, este programa que se nutre pues de toda la información que generan los medios libres. Y bueno, pues recordándoles que este noticiero, Noticias de Abajo ML, se transmite los días lunes, miércoles y viernes, regularmente a partir de las 10 de la mañana. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Se deshace en un solo instante, todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y nos ha sostenido. A quien no trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo se rebalsa. Y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. ¿Cómo sería? Yo me pregunto, ¿cómo sería? Un viento fugaz como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a alzar.